Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, subversos y subversas que están acompañándonos el día de hoy en el programa de Frecuencia Subversa. Hoy 17 de este mes, del año 2018, nos encontramos con Nata aquí en el estudio. Tenemos algunas situaciones a las cuales podemos hacer alusión en los programas que podríamos pasar y tardar horas tratando cada uno de los temas que se ha dado en este contexto contemporáneo. Han sucedido algunas cosas de las cuales muchas personas, incluso nosotros como comunicadores sociales, nos hemos quedado realmente sin palabras, a lo que también vamos a estar comentando el día de hoy en una situación desde nuestro contexto ecuatoriano, también nuestro contexto latinoamericano, algo de lo que está pasando por allá en el Medio Oriente, que también esta semana fue crítica realmente para las personas, para las familias que habitan realmente en paz en todos estos territorios. También vamos a conversar, no todo es malas noticias, y con esto empezamos este primer bloque, pues también vamos a presentarles la noticia de una nueva propuesta que se va a dar aquí en este espacio alrededor de una residencia teatral que se va a dar. No sé si es que es precisamente alrededor, en los alrededores de Quito, o es en Quito. Nata nos va a comentar algunos detalles de esta interesante propuesta. Hola a todos y todas, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa. Como decía Mateo, vamos a empezar este programa hablando sobre este proyecto de creación en residencia Raimi Pacha, ¿no? Entonces, para todos los que nos estén escuchando, estamos todavía, la convocatoria se cierra el día de mañana, 18 de abril, y les voy a comentar un poquito acerca de esta propuesta de creación en residencia. Justamente hemos organizado junto al colectivo Llama y también al colectivo Chaupi Laboratorio de Creación este proyecto, que justamente busca indagar, investigar alrededor de la fiesta del Inti Raymi, que se va a realizar en el solsticio del 21 de junio, y alrededor de esta investigación de esta fiesta tradicional, pues que cuatro residentes puedan hacer una propuesta escénica. La propuesta, justamente, como les decía, la convocatoria se encuentra abierta hasta el día de mañana. Esta convocatoria se la lanzó el 16 de marzo y se cerrará el 18 de abril a las 11:30 de la noche, y la idea es que artistas relacionados a las artes escénicas puedan postular, tanto de Ecuador como de la región andina, de los cuales se van a seleccionar a cuatro personas que realicen una convivencia de 20 días. Estos 20 días van a ser en la zona de Tumbaco, en un espacio cultural que se llama El Olmito, que también ya lo hemos promocionado a través de estos medios, donde, no sé si se acordarán, pues está realizando ahorita el taller de la música de Saraguro, el Chaspisca. Justamente en este lugar se va a dar la convivencia, donde los artistas podrán tener un espacio realmente de un trabajo colectivo e individual. También salidas de campo aquí en la zona de Quito, se van a realizar caminatas a algunos lugares importantes para el tema, digamos, de la parte ancestral aquí, y también se va a hacer una salida a Imbabura, a las zonas de Peguche y Cotacachi, para vivir la fiesta en primera persona. Como les decía, lo que busca este proyecto es que podamos indagar en las teatralidades festivas. Justamente esto es lo que nos propone la residencia, es que podamos investigar acerca alrededor de la fiesta popular, ¿no? Y todo lo que nos propone, ¿no? Las fiestas andinas, en este caso del Inti Raymi. Entonces, bueno, están todos invitados. Nosotros estamos organizando esto, como les decía, con el propósito de incentivar la investigación y la creatividad, y también, pues, facilitar redes de colaboración entre artistas y gestores culturales de la región andina. Es así que se elegirán a dos artistas ecuatorianos y a dos artistas de la región andina. Esto es la aplicación, ustedes lo pueden encontrar en el Facebook, estamos como como Raimi Pacha, que en quichua quiere decir el tiempo de la fiesta, y nos pueden también buscar como Colectivo Llama y encontrarán todo el tema de las bases para que puedan aplicar. Justamente esta, la duración de esta residencia, como les dije anteriormente, va a ser de 20 días, del 15 de junio al 4 de julio. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de 24 a 35 años. Y lo que se busca es justamente impulsar artistas emergentes de las artes escénicas. Dentro de los contenidos, les voy a ampliar un poquito, tendremos lo que nosotros proponemos investigar y explorar, son la identificación de las teatralidades presentes en la fiesta popular y en las ritualidades andinas, como es el uso de la máscara, las sonoridades, los personajes, la vestimenta, el cuerpo, la voz y el espacio. También puedes generar un análisis de las temáticas y contenidos que se expresan en esta fiesta, el entendimiento de la memoria como elemento esencial para la lectura de la realidad contemporánea y una vivencia de la ritualidad. Para nosotros es sumamente importante hacer este vínculo entre el rito y el teatro. Sabemos que el rito es, digamos, el abuelo del teatro, y justamente nos hemos dado cuenta cómo en el mundo andino, dentro de las fiestas, se encuentran muchos elementos teatrales que están ligados completamente al tema de la ritualidad, ¿no?, a estas fiestas sagradas. En este caso, la investigación va a generar alrededor del Inti Raymi y todos los rituales que, como les dije, que en la zona de Peguche y en Cotacachi se realizan, ¿no? Entonces, ya saben, están todos invitados, tienen hasta el día de mañana para hacer su aplicación, para postularse. Esto es totalmente gratuito, los artistas seleccionados tendrán 20 días de hospedaje, todo el tema de movilización interna, alimentación, y también pues algunas personas importantes van a dar talleres y se van a hacer presentaciones también de teatro, se van a hacer laboratorios de entrenamiento. Entonces todo eso está incluido y va a ser de manera gratuita, y al final de la residencia pues se realizarán dos muestras al público, una en la zona de Tumbaco y otra en la ciudad de Quito, así que nosotros los estaremos manteniendo al tanto y estaremos compartiendo esta información a través de las redes sociales de Frecuencia Subversa. Y bueno, ahora sí nos comentan que vamos a seguir con otro bloque, que ya han llegado nuestras invitadas especiales, con las que vamos a ahora sí hablar un poquito sobre el tema de estas coyunturas políticas que nos aquejan. Así que les invitamos a las compas que vengan aquí a la cabina. Bienvenidas, muchas gracias por venir. Y como, bueno, estamos haciendo una pequeña difusión de una convocatoria de una residencia de creación de teatro. Ese fue el primer bloque del programa, y bueno, ahora que han llegado las invitadas de hoy, no sé si se pueden presentar. Bienvenidas al programa. Así es, les damos las bienvenidas a las invitadas del día de hoy. Ellas se hablarán por sí mismas y se presentarán el día de hoy a través de los micrófonos de Frecuencia Subversa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Luisa, soy de Brasil, socióloga, politóloga, y venimos aquí con la Carolina, que ya se va a presentar, a hablar un poco de la coyuntura de Brasil en este momento y de los dos años del impeachment, del golpe en contra de la presidenta Dilma. Buenas tardes, yo me llamo Carolina Souto, soy politóloga de Brasil por la Universidad de Brasilia. Y como ha dicho Malú, vamos a hablar un poquito del impeachment, de los procesos que sucedieron después, del golpe político en Brasil, y también de las reformas que Temer está proponiendo y de la intervención militar. Bueno, no sé si empiezan y nos conversan un poco para la gente aquí de Ecuador, si nos sitúan un poco el contexto, qué está sucediendo ahora en el Brasil o desde dónde vamos a hacer esta lectura que ustedes nos proponen. Bueno, yo empiezo, creo que es importante acordarnos la fecha de hoy. En 17 de abril de 2016, 50 millones de votos brasileños fueron tirados a la basura con la votación en la Cámara de los Diputados en Brasil del proceso de impeachment en contra de Dilma. un proceso que a largo de los años, o sea, a largo de los dos años, se hizo cada vez más claro la ilegalidad del proceso, la ilegitimidad del presidente Temer, que al contrario de Dilma, sí es acusado de varios crímenes, incluso de organización criminosa, o sea, y se ha gastado 12 billones de reales, lo que dividiríamos ahí por 3, 4 para saber en dólares cuánto sale, en negociaciones para evitar la investigación en contra de él, en contra de Temer. Entonces, un presidente ilegítimo, acusado de varios casos de corrupción, que se mantiene en el poder con un paquete de maldades, como se dice en Brasil, porque a lo largo de estos dos años con Carolina, que nos gustaría hacer un recogido sobre algunas cosas que han sido hechas, algunas pérdidas de derechos muy claves en Brasil que han pasado. Bueno, como nos estaban comentando las compañeras, pues es el día de hoy se cumplen dos años, ¿no?, de esta revocatoria ilegítima de la presidenta que fue electa de manera, digamos, electoral. Entonces, no sé por ustedes, en su análisis, ¿por qué consideran que se da este golpe en contra de Dilma? Claro. Primeramente tenemos un sector político económico en Brasil, que son los industriales, que ya hace algunos años caminaban con cierto descontentamiento en relación al gobierno por cuenta de políticas sociales del gobierno. Entonces tenemos ahí un primer actor para que suceda todo lo que ha sucedido, que son el sector industrial de Brasil, expreso por la Confederación Nacional de la Industria, que fue incluso la que ha hecho los patos ahí, ¿no? Sí, fueron como muy conocidos en Brasil. Sí, son como unos títeres ahí que se convirtieron en el símbolo, porque ahí está este dicho, no vamos a pagar el pato. Pagar el pato es pagar más impuestos, que es como un dicho en Brasil. Entonces ahora también se ha dicho después que la gente, los propios brasileños que pidieron el impeachment, son los propios patos, o sea, son los que fueron entrompados. Sí, son los tontos, los payasos que están perdiendo sus derechos laborales, derecho a la educación pública de calidad, y ya mismo vamos a hablar de estas pérdidas, ¿no? Entonces, ese es un primer actor. Segundo, tenemos el partido que estaba en la base del gobierno, de los partidos de los trabajadores, que se llama el partido, el PMDB, de Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido que siempre estuvo en el poder en Brasil, vale resaltar eso. Desde la dictadura militar, ese partido se mantiene con un número muy expresivo de diputados y de senadores, y que en algún momento los acuerdos internos de la base del gobierno empezaron a fragilizarse y esos sectores que estaban dentro del gobierno empezaron a organizar lo que fue el golpe del 2016. Entonces tenemos esos dos actores de mucho peso en la política nacional y un otro actor que son los medios de comunicación, que actuaron fuertemente para descalificar la imagen de Dilma, de todos los procesos de gobierno, de todas las políticas del gobierno. Entonces fue un triple camino que llegó al impeachment y que nombramos golpe porque no hay de facto pruebas para un impeachment. Sí, y además, o sea, obviamente el concepto de golpe tradicionalmente quizá no compagina, pero es una actualización, como ha pasado también en Paraguay, han nombrado como golpe parlamentar. En este caso podríamos decir, y se llega a decir, muchos intelectuales en Brasil están nombrando como un golpe parlamentar, mediático, y quizá ahí hago acordar también un otro actor que es el judiciario, ¿no? Claro. Porque el judiciario también, con la excusa de una lucha contra la corrupción, una lucha súper selectiva, en donde solo unos son responsabilizados, en donde el rito judiciario, el rito penal, el rito de investigación no es respetado. Entonces, este judiciario es totalmente politizado, Entonces tenemos ahí, hablando un poco en términos políticos y recogiendo ahí la idea de que los poderes están para regularse, tenemos ahí poderes que están totalmente uno regulando y más regulando el otro. O sea, el poder judiciario está legislando, el legislativo no hace su rol. Entonces entra un papel de juez. Sí, entonces realmente tenemos ahí de hecho comprometidas las instituciones democráticas en Brasil. Y una pregunta que no me queda muy claro, ¿bajo qué, digamos, argumento ellos hacen este supuesto golpe, ¿no?, que ustedes dicen? Bueno, hay una expresión que se dice que son las pedaleadas fiscales, ¿no? Un crimen de responsabilidad fiscal. Lo que se argumenta es que esto que en la gestión de Dilma ha sido considerado es una práctica política común que han hecho los otros presidentes. Entonces, ¿cómo se convierte en crimen algo, en un acto criminoso de repente, o sea, al sabor del viento, algo que ha sido hecho antes y que no se ha responsabilizado tanto a Lula cuanto al presidente anterior a Lula, el Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Entonces, y volvió a ser hecho esto. Entonces, si tuviéramos que criminalizar a alguien, tendríamos que criminalizar incluso los gobernadores, que son, al contrario de Ecuador, son electos, ¿no?, en Brasil. Entonces, los poderes locales también hacen esto que son llamados pedaleadas fiscales, ¿no? Creo que el punto final del golpe es lo que vemos ahora con Lula en la cárcel, porque creo que se queda muy claro a partir de todo este proceso que el objetivo final de este proceso de golpe es impedir a Lula a las elecciones de 2018, en octubre de ese año. Entonces, ese es el punto final del golpe, creo, que es promover una persecución política y generar barreras al proceso democrático para decir que no, que estas personas son corruptas y no pueden participar de ese sistema, cuando ese sistema está hecho de personas corruptas. No, y el hecho también son las acusaciones, la base es utilizada, porque no es que haya pruebas en contra de Lula, y tampoco ni la Carolina ni yo somos críticas al gobierno del Partido de los Trabajadores. El tema aquí no es defender el Partido de los Trabajadores, es simplemente defender el rito democrático, entonces es defender la Constitución. Lula, la única cosa que supuestamente se ha comprobado en contra de él es que él ha ganado como coima un departamento de 3 pisos, incluso este departamento hace algunos días, ayer, ¿no? Ayer fue ocupado por el movimiento de trabajadores sin techo. En São Paulo, porque decían, bueno, si es de Lula es nuestro, él nos dijo que podemos ocupar el departamento. Y de hecho se ha comprobado que las inversiones que supuestamente fueron hechas en el departamento como coimas a Lula, las inversiones de 2 millones de ahí hablo en reales, no todo en dólares sería menos dividido, de 1 millón de reales. Sí, menos de 1 millón de reales dólares. Sería la coima del gran nombre de la corrupción en Brasil. Es algo, obviamente para nosotros es mucha plata, para los oyentes también, pero es algo que no compagina con el tamaño de la corrupción que de hecho existe en Brasil, y responsabilizar a Lula es algo que no tiene pruebas que puedan sostener esta denuncia, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que pasa en este momento, a los 2 años de este golpe, y creo que es interesante, no sé si a la gente afuera de Brasil tiene conciencia de esto, porque hay una escucha de un diálogo de Juca, que fue ministro, y en donde está dicho todo lo que iba a pasar, o sea, todo lo que pasó, y hay una frase que siempre se dice, que él en esta grabación, él decía, vamos a hacer este golpe, vamos a sacar a Dilma, vamos a poner a Temer con el Supremo y con todo, o sea, con el Supremo Tribunal Federal, con el Poder Judiciario y con todo. Y esto es justamente lo que ha pasado. Bueno, les comento a los que recién nos están sintonizando, estamos conversando sobre la situación de Brasil. Justamente se cumplen 2 años el día de hoy de este golpe, como decían, parlamentario y mediático contra la presidenta Dilma, ¿no?

en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí en las cabinas de Frecuencia Subversa con Carolina y María Luisa Malú, que nos acompañan aquí para darnos una perspectiva mucho más objetiva, si se podría decir, ¿no? Ya que desde nuestro territorio, desde nuestra postura, a veces la desinformación llega mucho más, y en este tema entender el contexto de Brasil es importante para poder verlo con otros ojos, ¿no? Como decíamos. Entonces, conversábamos, no sé si es que queríamos hablar un poco de este transitar que ha tenido, no sé, el Brasil en cuanto a todas estas situaciones para que llegue a esta coyuntura. Creo que es importante hacer un recogido de lo que fueron estos dos años en términos de datos, ¿no? Entonces, yo resaltaría, por ejemplo, la reforma laboral de diciembre, que fue aprobada a finales del año pasado, que si bien no ha resuelto el problema del desempleo, tenemos casi que un Ecuador de desempleados en Brasil. Los números, aquí voy, tengo una notita que me hice. En abril de 2017 eran 11 millones de desempleados, según datos del Instituto Brasileño de Estadística, el IBGE. En diciembre del año pasado eran 12 millones de desempleados. En febrero ya son 13 millones. Vale acordarnos que en la época de Dilma, este era el principal argumento en contra de ella, como si fuera el tope del problema, ¿no? Alcanzamos el máximo del problema. Y si bien han generado algunos puestos de trabajo después de la reforma laboral, lo que ha pasado es una tremenda precarización, porque esto aporta esta reforma a una precarización del trabajo. Entonces, ahí hay empleo formal, un crecimiento no tan significativo, pero un crecimiento también con reducción de salarios, reducción de sueldos, ¿no? Y de derechos. De derechos, claro. Entonces, derechos laborales que son súper importantes en Brasil, que tiene ahí un histórico largo en la consolidación de las leyes laborales, y que con la aprobación de la reforma laboral fue todo desconsiderado. Entonces, hoy tenemos trabajadores, un crecimiento de trabajadores por cuenta propia, que se crea un negocio. Entonces, esto por la prensa es así toda una fiesta, porque somos emprendedores sin derecho a vacaciones, sin los décimos, que aquí se dice décimos, ¿no? Sin los décimos, sin una mujer que se quede embarazada, no tiene derecho a estar algunos meses con sus hijos, ni nada, ¿no? Entonces pierde todo, y además se incrementa ahí, la Caro es especialista en el tema de la nueva esclavitud, ¿no? Entonces, o de trabajo en condición de esclavitud, que así se dice, es como semejante a la esclavitud. Sí. Entonces se incrementa el número y la posibilidad de que pase esto. Esto es un tema, ¿no? No sé si quieres profundizar. No, claro, junto con ese proceso de la reforma laboral, la cuestión de lo que nombramos condiciones semejantes de la esclavitud en Brasil, que es mucho, no es poco, tanto en áreas urbanas o rurales, eso pasa. Y lo que tenemos es una completa descaracterización de lo que es en la ley el crimen de explotación de esclavitud, de mano de obra en situación de la esclavitud. No sé si nos puedes explicar un poquito cuáles son estas condiciones. Claro, tenemos condiciones mínimas de empleo digno, que llamamos, que son salubridad, seguridad, el sueldo que te tienen que pagar, todas esas cuestiones. Lo que tenemos hoy en Brasil es una esclavitud por deuda. Entonces se genera un sistema de endeudamiento de estas poblaciones que están sometidas a ese sistema de explotación, y donde de ahí se privan, por ejemplo, que puedan salir de estos espacios, que puedan alimentarse en otros locales. Entonces todo lo que consumen en cuestión de alimentos, de todo, es comprado por el empleador, y el empleador pasa todos esos objetos, esos ítems, a sus empleados. Que se van endeudando y obviamente nunca reciben su sueldo, porque están siempre en un sistema de deudas, donde están endeudados por su vivienda, por su comida. Por ejemplo, no tienen tiempo a ir al baño durante la jornada laboral. Entonces tenemos una serie de condiciones y factores que garantizan la dignidad laboral y que no son cumplidos, y ahí tenemos lo que nombramos en Brasil de situación semejante a la esclavitud. Y en general también son migrantes, sea internos o externos, tenemos movimientos de migración, porque parte de ese sistema es desubicar y desplazar a esa gente hasta un espacio donde pueden ser mejor controlados y dominados y explotados. Bueno, super también no sé si continuamos hablando sobre estos otros cambios, también nos decías en el tema de derechos. La salud y de la educación, sí, creo que son muy importantes. Se han aprobado una reducción de 20% por 20 años, ¿no? De reducción de recursos de la educación y de la salud. Y con eso tenemos la situación que muchas de las universidades brasileñas que son conocidas están amenazadas de cerrar sus puertas, porque simplemente no tienen plata para funcionar, no tienen plata para pagar la gente de la limpieza, no tienen plata para pagar a sus profesores. O sea, somos de una universidad, las dos, la Universidad de Brasilia, una universidad de excelencia que tiene varios proyectos. Yo misma vine a Ecuador, la posibilidad de venir a estudiar, a hacer un posgrado con recursos del gobierno. Entonces, todas esas posibilidades son cerradas, ¿no? El proyecto, por ejemplo, Farmacia Popular, que garantizaba medicamentos a precios populares a la gente y gente que necesita, que tiene necesidad diaria. Esto se ha cerrado, este proyecto, ya no existe esta posibilidad. Un hospital muy famoso de combate al cáncer en Río de Janeiro también se ha cerrado. No es sin razón que hablan de este gobierno como de las medidas de este gobierno como un paquete de maldades, porque realmente mientras de esto, vale acordarnos que billones fueron gastos por este mismo gobierno que dice que necesita sacar recursos, hacer contenciones, pero mis billones son gastos para garantizar la no investigación de los crímenes del presidente Michel Temer. Exacto. Entonces, es un corte de recursos, es una reducción de recursos totalmente aleatoria, que no tiene razón de ser. O bueno, si tiene razón de ser, ¿no? Claro, no sé si nos cuentan un poquito acerca de quién es el presidente de Brasil, ¿no? Un poco, para la gente de Ecuador a lo mejor no esté familiarizada, entonces nos pueden un poquito contar acerca de él. Bueno, ¿cómo es? El propio diablo. Primeramente fuera Temer. Bueno, es interesante decir que el Temer viene de este partido, de más que hablar del propio Temer, de su histórico como diputado y después ahí alzando a cargos, y obviamente fue vicepresidente de Dilma, y es algo que la gente no compagina, cómo puede ser tan malo. Pero la importancia de decir que los 54 millones de brasileños que votaron en Dilma votaron en un determinado proyecto, y en Brasil tenemos un programa, una cosa, y una agenda política que estaba explícita en el proceso electoral y que Temer no comparte ahora. Entonces no podíamos escoger el programa de Temer, porque nunca fue puesto en la esfera pública para que se escoja por él. Y en Brasil es importante decir que la política de Brasil tiene esto que se llama, para bueno o malo, tiene esto que se llama presidencialismo de coalición. Entonces, y además con el partido, este partido, el PMDB, que viene desde la dictadura y se ha, digamos, trasladado al periodo democrático, este partido es como un fiador, así se dice, fiador. Es como alguien que garantiza la, que se aprueben las propuestas en el Congreso, ¿no? Yeah. Es un partido así muy grande. Es la mayoría. Entonces, es el partido que hay que negociar, o al menos esta fue la política del Partido de los Trabajadores, la cual obviamente hay muchas críticas, pero ha conciliado con este sector de la política brasileña. A mi modo de ver, debo decir que ha conciliado demasiado, y por eso llegamos donde llegamos y pagamos el precio todos, ¿no? El propio Lula está preso por pagando el precio de esa excesiva conciliación con los medios de comunicación y todo esto. Entonces, Michel Temer es un representante de esta política, una política, decimos en portugués, fisiológica, justamente que se mantiene en intercambios de favores, ¿no? Entonces, así es caracterizando y explicando un poco el tema de que el vicepresidente se va tan en contra del proyecto aprobado en las elecciones. Sí, sí. Creo que lo que tenemos como lectura de la política en Brasil, y creo que puede ser expandida, es que tenemos una relación entre los políticos y el sector privado, que es una relación muy mala y muy mal establecida, donde el sector privado impone todo lo que quiere, los políticos por la plata de los financiamientos de campaña hacen todo lo que piden. Entonces tenemos una relación promiscua en el malo sentido de la promiscuidad entre el sector privado y los políticos hoy, principalmente de esos partidos que tienen la mayoría, como el PMDB y algunos otros, que es una relación muy mala, ¿sí? No, no tenemos por parte de los civiles, de los ciudadanos, ningún mecanismo de rendición de cuentas, de control sobre cómo actúa ese sector privado dentro de las instancias del poder. Solo para haciendo este recogido sobre las cosas que se han hecho, aquí tomando un poco las informaciones que he recogido de estos dos últimos años, se empeora el caso de la criminalización de indígenas, se intenta sacar derechos de los quilombolas, que son territorios ancestrales afro en Brasil. Además, ahí tenemos, bueno, que hay toda este cuestionamiento a la política petrolera que en Brasil se da en aguas profundas en el océano, y en Brasil hay esta política nacionalista que dice el petróleo es nuestro. Ahora ya no, porque ya lo vendieron muy barato. Entonces, y esto hay después que se pasó el proceso de impeachment de golpe, se ha confirmado que también con relación a este tema de nuestros recursos, esto también estaba involucrado en todas las negociaciones. O sea, no fue solamente algo de la política nacional, pero también hubo ahí apoyos internacionales a este proceso ilegítimo. Sí, súper, súper interesante también tener en claro cómo se ha ido sucediendo también esta situación del Brasil, igual un poco la situación laboral, que es algo que también como que trasciende y nos roza y nos compete también a nosotros, pues estas cuestiones que nos han podido traer a colación el día de hoy, los escuchas, podemos reflexionar y ver cuán cerca o cuán lejos estamos de la realidad ecuatoriana, y creo que eso es lo válido de que se pueda abrir este tipo de espacios. En cuanto a lo de el último tema que topaste del asesinato y de desaparición de luchadores sociales y de personas. Tema de criminalización. Sí, yo me arriesgo a decir que no estamos tan alejados, porque incluso el tema del asesinato de Marielle tenía que ver con una intervención militar. Uh-huh. Y no estamos tan alejados del tema, a lo que sé, en la política ecuatoriana, que también están topando el tema de una intervención militar, y bueno, ahí es otro tema, pero en Brasil también esto, la vinculación de esa intervención con el narcotráfico, justamente tiene todo que ver con las denuncias que hacía Marielle y con su asesinato, ¿no? Uh-huh, claro. La Carolina ha trabajado ahí, se ha acercado en algún momento a la concejal, creo que... Sí, yo conocí a la Marielle Franco en 2016, cuando justo estábamos trabajando por su campaña política junto con del alcalde de Río. para su segundo turno, que no fue electo, infelizmente, uh-huh. Marcelo Freixo. Y lo que pasa con la seguridad pública, creo que en nuestros países es semejante, ¿no? Porque tenemos gobiernos absolutamente despreparados para lidiar con la seguridad pública, sin inteligencia, totalmente, sin potencial de investigación, de organización, y que al final nos resta las salidas de las intervenciones militarizadas. Yo no creo en la militarización para nada. Creo que la militarización de los espacios de la política, de la vida, solo genera muertes. Totalmente. Y eso es muy importante de decir en ese momento. Aquí en Ecuador, afro, ¿no? Esto también pasa en Ecuador, me parece. Lo que decimos que las vidas más afectadas son la en Brasil, en Río, son las vidas. Ahí decimos un genocidio afro, no me parece ningún exagero. Hablar en genocidio afro en el caso y tanto que utilizan como eslogan político que las vidas negras importan, y creo que eso es muy importante de demarcar en el contexto brasileño. Pero más allá de eso, que la militarización no puede ser una política de seguridad pública, porque no tiene estos efectos. Y tenemos la experiencia de Brasil con la militarización, primero en 2008, si no me engaño, con las políticas de las unidades de policía pacificadora en las favelas de Río, que solo generaron más números de muertos. Entonces lo que tenemos es un Estado que se hace ausente cuando quiere en estos espacios, no garantiza seguridad, no garantiza educación, no garantiza salud, no garantiza empleo. Entonces son escenarios de completo abandono en términos de derechos, pero que el Estado está presente para hacer intervenciones militares. Entonces, para decir que tenemos la fuerza y la soberanía ahora, lo decimos bajo las intervenciones militares. Y no bajo un control es lamentable asumir que este proceso es como una agudización de algo que ya venía pasando, porque no es que esto se ha inventado Michel Temer, claro. También en la coyuntura del gobierno de Dilma, en la coyuntura de los mega eventos de las Olimpiadas, se aprueba una ley que fue la ley de terrorismo, sí. O sea, una víctima de este nombre, de este estigma, que es la Dilma, porque ella tiene su pasado de guerrillera durante la dictadura militar, aprueba una ley antiterrorista que justamente va a afectar nuevamente los mismos, ¿no? Los de abajo, la gente de las favelas, y un gasto tremendo en intervenciones militares para garantizar la fiesta del Mundial y de las Olimpiadas en Brasil. Así es, hay que estar totalmente de alertas en este sentido y mirar nosotros desde donde nos compete, más o menos. Quisiera mencionar también, aquí hubo una activista que fue activista afrodescendiente, mujer, que fue asesinada el 28 de marzo del 2018 en Guayaquil, Ecuador. Ella es Gabis Moreno. Ella también estaba alrededor del trabajo de las cárceles y también fue asesinada así, sin compasión alguna. Igual mencionando a esta intervención militar que se está dando entre la frontera norte, Ecuador y Colombia, los más afectados van a ser los pueblos afrodescendientes, las comunidades aguá que están ahí, y en ese sentido, si es que se puede hablar, como tú decías, Malú, de un genocidio afro, ese genocidio también se reproduce en estos, claro. en este sentido, y el resultado que, como decía, el Estado da es mostrarnos a 20 apresados que quién sabe si son o no son, lo único que se ve son personas afro, ¿no? Entonces por ahí va la criminalización de todo este espectro, ¿no? Y creo que es importante como entender la lectura de lo que pasa en Brasil también como una advertencia, claro, de lo que podría suceder acá, ¿no? Creo que justamente Brasil, al ser mucho más grande y más complejo, pues ha tenido estos escenarios mucho más, se han dado de manera macro, ¿no? Pero yo creo que nos puede, justamente en esta coyuntura política de Ecuador, pues que nosotros sí podamos tener otra lectura para hacerle frente a esta militarización. Sí, qué tema tan interesante y chutas, creo que nos quedan, queda 10 minutos y tendríamos la posibilidad nosotros, si tuviéramos, de volverles a tener para profundizar sobre los temas que nos interesan a todos. Pero por el momento, tal vez algo que se les haya quedado en la palestra para decir. Solo del un mes de asesinato, claro, y todavía sin saber quién mandó matar. De Marielle, el sábado no sabemos quién mandó matar y por qué. Y por qué. Que es lo más importante. Y sobre todo decir que la intervención militar que Marielle hablaba contra y luchaba contra fue la razón de su crimen político, porque una ejecución política. Tenemos con esa intervención militar de Río, el comandante del ejército, que es responsable por esa intervención militar, pidió al presidente Temer como una licencia para matar, hacer lo que pueda, para que no tenga una comisión. Exacto. De la verdad. Ha dicho, no queremos enfrentar nuevamente una comisión de la verdad, que fue lo que ha pasado después de la dictadura militar, que solo fue a pasar en Brasil con el gobierno Dilma. Hay que resaltar que se cerró en 2014 la comisión de la verdad y que buscaba recuperar la memoria de lo que había pasado, ¿no? Uh-huh. Y de nuestros desaparecidos, nuestros muertos y todo eso. Entonces lo que pasa hoy en Río con esta intervención militar, tiene la misma licencia para matar y el mismo proceso de que no son obligados a una rendición de cuentas al Estado y al pueblo sobre lo que hacen en esos territorios. Entonces lo que vemos es una repetición de la historia, donde ponemos a los militares en el momento que juzgamos que ya no hay control, ya está un estado de caos, y los ponemos ahí para que arreglen y es importante, pero que arreglen matando. Entonces sí, eso es cruel, así, es una política muy cruel del Estado. Y esto fue un pedido en el momento que la gente estaba en las calles vestidas ahí en verde, amarillo. Esto fue un pedido de la gente a la intervención militar, la gente sin memoria, de la derecha, ¿no? La gente sin memoria, obviamente. No sé cómo es el rol de los militares aquí, pero en Brasil, constitucionalmente los militares no pueden tener una participación política en la política de Brasil. Claro. Ellos tienen una función específica, pero justamente a las vésperas de la votación del pedido de habeas corpus de Lula, un militar viene a público en su cuenta de Twitter y dice que si necesario habrá intervención militar. Si no hacen lo que tienen que hacer, Lula en la cárcel, está amenazando al judiciario, está amenazando el principal poder judiciario en el país. Entonces, cuando esto pasa, realmente es lamentable decir que nuestra democracia está ahí. Si no está bajo riesgo, está realmente golpeada. En un hilo. Está en un hilo. Balanceándose sobre un hilo. Y sí, creo que hay que verlo desde ese sentido, cuestionar esas democracias que se van haciendo férreas e incuestionables de una u otra manera. Chévere haber podido conversar sobre la situación y hacer una lectura crítica y actual, además de la situación contemporánea en Brasil en cuanto a salud, educación, trabajo. No sé si nos quieren decir algo más a los que nos estén escuchando. Hablar de resistencia, tal vez, porque ahí tenemos algunas ventanas de oportunidad, aunque chiquitas. Claro, es decir, hay muchos espacios de resistencia. Ahí tenemos una ocupación, la ocupación la más grande de Brasil, que se llama Ocupación Pueblo Sin Miedo, el MTST, Movimiento de los Trabajadores sin Techo. Tenemos el propio MST, que está también reaccionando. Tenemos un movimiento que se llama Red Democracia, un movimiento de radios en Brasil que está intentando hacer comunicación alternativa. La Media Ninja también. La Media Ninja también, ya reconocida. Bueno, ahí tenemos algunas reacciones que se están, algunas reacciones desde el ámbito de artistas que se están también llegando ahí a donde está encarcelado el expresidente Lula, que hay un campamento ahí a frente. Dicen que todos los días de la mañana le dan buen día, presidente Lula, y que él desde adentro lo escucha. Bueno, son movimientos de resistencia. Tenemos elecciones en octubre, entonces me parece que es importante estar atento a la coyuntura. De alguna forma, este continente que está ahí al lado de Ecuador, claro. Porque Brasil es gigante, es, ¿no? Tiene una influencia y ojalá me gustaría decir que es positiva, pero me parece que un proceso de derechización más fuerte en Brasil podría también impactar negativamente Latinoamérica, como vemos que ya pasa, ¿no? Esperemos que no suceda, no transite por ese caminar nuestros países en ese sentido, claro, a generar espacios de resistencia y en ese sentido también para los que nos están escuchando, nosotros a tratar con pinzas el tema, los temas que se vienen dando, la falta de información oficial, la incompetencia de los aparatos estatales es lo que nos tiene ahí confusos, compartiendo notas que son inservibles en las redes sociales, con ansiedad, con angustia, ahí es donde debemos tener esa calma de mente para poder discernir la información que es falsa y la información que realmente es nociva. Con esto estamos terminando el programa de Frecuencia Subversa el día de hoy. ¿Algo más que nos quieras mencionar, Nata? Bueno, yo quería como adelantarles y hacerles una pequeña cuñita. La próxima semana estarán aquí con nosotros la gente que está a cargo del Laboratorio de Activismo Social. Ellos justamente el viernes 27 de abril van a hacer una fiesta de relanzamiento de esta iniciativa que justamente busca como convocar artistas, a intelectuales, a gente aquí de la ciudad, que, bueno, darse este punto de encuentro para hacer también la resistencia. Ellos estarán, la resistencia estarán con nosotros la próxima semana. Entonces ahí les mandamos un saludo a la gente del Laboratorio de Activismo Social, que se va a dar en la Casa Uvilla. Bacán, chévere, ahí estaremos compartiendo a través de nuestras redes en Frecuencia Subversa. Ahora estamos en el streaming también de Facebook Live, así que con eso igual no sé si hay chance de dejarles con la última canción de una de que nos mandaste. No, ya me dicen que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero el tema estaba bastante interesante, sí, como decía. Y lo musical, un análisis como político, crítico de lo musical también. Pero ahí también después en la programación de la radio se puede poner. Claro, obviamente, sin lugar a duda de ley. Siempre hay espacio para Chico Buarque. Chéverazo, eso sí es una algo a lo que nos adherimos. Chévere. Gracias por haber venido. Esperamos contar con su presencia en alguna otra ocasión. Y con esto despedimos Frecuencia Subversa el día de hoy. Gracias por haber venido. Gracias. Hasta el próximo martes.